Cervantes y su tributo a la música colombiana en México. Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza, que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar. También soy pobre y soy pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré. Y un destino cruel mi vida de tener. Y su tributo a la cumbia colombiana en México. Y la cumbia se baila de lazo. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! A mí me gusta bailar la cumbia de lazo. A mí me gusta bailar la cumbia de lazo y no soltar la pareja, yombe, y no soltar la pareja, yombe. Y me disgusta que me pidan un barato, y me disgusta que me pidan un barato, que para mí es un problema, yombe, que para mí es un problema, yombe. Que vaca loca me busca pies, me van a hacer perder el paso, porque roñeca y calabazo piensan los ojos. Si no quiere amanecer, a mí no me van a inventar. Sigo bailando en la cumbiamba, hay la cumbia para enlazar. La cumbia de lazo, la cumbia enlaza, la cumbia de lazo, la cumbia enlaza. Porque arriba de la loma se formó el merembembe. Un paso para adelante, paso para atrás, mueve la cintura con facilidad. El merembembe, el merembembe. Pedacito. mirada tierna me enloquece. Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos.